Me hubieran matado, ¿no? Sí. Pero bueno, yo no sé si poner excusa, qué sé yo, pero te digo, siempre la misma historia. Sí. Ese me diría yo, ¿no? Y acá creo que no le he hecho la culpa al árbitro, porque ya estamos, bueno, eso ya estamos curados, pero, y ya pasó, pero sí le he hecho la culpa a las personas que están en Racing. Vamos a ir discutiendo eso. No, después si querés hablamos. Me encanta eso. Pero yo no quiero culpa a los dirigentes. Pasame ese papel que acabo de anotar así. Porque no me vengan a decir, digamos, en esta gestión actual, más la anterior, los 6 años que se están por cumplir, jugamos 11 partidos, ganamos solamente 2, empatamos 4, perdimos 5. 8 goles a favor, 16 en contra. O sea, que no me vengan a decir, ganaron una gestión cada uno, ganó un clásico. El primer clásico, y los dos clásicos se ganaron de local. El primer clásico fue en el Clausura 2011, 2-0 en cancha de Racing. Los dos goles del... Uno de Auche y uno de Teo. Sí, después los dos goles de San, que fue los goles más caros de la historia. Claro, por eso. Los goles más caros de la historia. Espera que seguimos saludando antes de entrar en todo. Dale. Celeste, muy buenas noches, ¿cómo le va? Sí, acá andamos. Muy buenas noches para todos. Mira, embroncada, me quedé con bronca, no te lo niego. Pero bueno, viste, es así, no queda otra. Bueno. Yo creo que algunos jugadores lo sintieron y otros realmente no. Pero bueno, también me molestó algunas cosas que sucedieron, como fue lo del árbitro, sí, que fue horrible. Y también lo que me molestó fue que ellos, cuando fue lo de nosotros que se fueron a la B, sí, nosotros... hicimos un velorio. El velorio, sí. El velorio. Correcto. Nos suspendieron 4 fechas. 4 fechas. Y a ellos por sacar una bandera en el medio, que en el medio de la cancha después del partido, sí, dieron una vuelta. No sabía que habían dado la vuelta. Sé que sacaron la bandera antes del partido, donde hablaba del recto roto. Sí, un año. Uh-huh. Y bueno, y después la volvieron a sacar y como que eso también para mí es... Y está apañado por la dirigencia. Y sí, claro, porque... De la misma forma como apañado por la dirigencia. Fue como nosotros. Y encima, el presidente de Independiente en el día de la fecha dijo que Racing le van a dar la asignación por hijo. Sí. Y bueno. Que se dedique a otra cosa, que se dedique a defender a los trabajadores. Bastante... Y que no defienda a los afiliados del club. Y creo que hay alguien más que no está acá en la mesa, que no nos están viendo. ¿Hay alguien por ahí que nos está escuchando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Parece que no. ¿No está? No. ¿Hola? ¿Javi? ¿Hola? ¿Javi? Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches y le doy la bienvenida ahí. Bueno, el saludo, perdón, al resto de la mesa. Es un placer estar por acá. Para la bienvenida la darás en tu programa Racing Sin Fronteras. Claro, por eso, es la confusión, el estar siempre conduciendo y ahora estar de invitado, bueno, pero un lujo, Luisito, estar por acá, la verdad, agradecido. Hoy sos el invitado, estamos esperando que vengas pronto por acá, que estés acá en la mesa y que compartamos un asado, ¿no? Un gustazo, Luisito, no va a faltar oportunidad en cuanto esté de vuelta por allá en Argentina, voy a ir, voy a estar ahí en la mesa junto a ustedes, así que, Luis, el saludo para vos y para el resto de los amigos en la mesa, Luis. Bueno, también después en la segunda media hora vamos a tener también otro desde el exterior, y no es el Ponja, que aprovechamos y le mandamos el saludo habitual a Gustavo Janagiro, que nos está escuchando allá en Los Ángeles y que nos estuvimos hablando con él la semana pasada. Bueno, sumate a la mesa y habla, opiná del partido. ¿Qué te pareció? Bueno, Luis y amigos, yo lo decía el otro día, no sé si Racing tenía para ganar por más de un gol, Ahí no coincido con lo que decía el amigo antes, que Racing estaba para el 2-0, lo intentó, pero me parece que si no se inclinaba la cancha hacia el lado de Independiente, si Lapalini no hubiese robado lo que robó, como le robó a Racing tan deliberadamente, me parece que ese partido lo terminaba ganando Racing 1-0. Y hasta ahí, y está bien, al fin y al cabo no importa. No importa, Luis y amigos, cuántos... Sí. Racing le faltó, por ejemplo, poder volver a dar vuelta al partido, porque no tenía con qué dar vuelta al partido. Si bien era superior, con el mereciómetro no hacemos los goles. Sí, pero bueno, pero es que Racing no tiene reacción de empate hace muchísimo. O sea, el otro día lo hablábamos nosotros en nuestro programa. Es una estadística bastante, bastante amplia, mucho rato donde Racing no le da vuelta a un partido. Ahora, el tema es, yo lo planteaba, si Independiente no le ayudaban, ¿cómo le ayudaron? ¿Qué hubiese pasado? No sé si caían más goles. Yo siento que Racing no estaba para más goles. Sí. Pero Racing iba a ganar, eso era un hecho. Sí, sí, yo creo, digamos, me preocupó mucho, yo en algún momento lo vi, a mí me preocupaba la salida inclusive, en el, darle la pelota al rival, a mí me producía, ¿cómo te puedo decir? Me sale la palabra arrepiar en portugués. Pero es como que te agarra un escalofrío, porque aunque esté en su propia área, yo ya decía, bueno, por ahí hasta le hacen un foul en su propia área y le cobran un penal del otro lado, porque se veía venir con el chico Tula, que me decía Gustavo hoy que era karateca antes de ser jugador de fútbol, o sea que fue un golpe de karate. Claro, pero volviendo al tema, no sé, el técnico de Racing, sí. Yo como técnico creo, uh-huh. Yo veo que Tula le pega un cabezazo, que Centurión no se corra de punta, macho, anda a buscarlo a él, uh-huh. En el codazo, porque después la otra creo que lo tiene que echar, sí o sí. Claro. El árbitro tenía que ver sangre para que eche un jugador de Independiente o algo por el estilo. Uh-huh. Es mi forma, pero yo te digo, pero, tenés que pegar por ahí. Después la otra, la que yo digo, si vos, porque esta historia yo la, no sé, la viví, porque lamentablemente yo viví toda la década del 70. Sí. ¿No? Uh-huh. Digo lamentablemente esto porque empecé a ir a la cancha, no sé, en el 74. Vivimos la etapa de poca gloria. Y yo digo esto, esta película la vi tantas veces, ¿por qué? Porque Racing siempre le perdona la vida. Uh-huh. Él me dice que no estaba para el segundo gol, pero... yo te digo, Racing le perdonó la vida. Sí. Y no puede ser que en dos minutos te vuelvan a ganar otro clásico, porque no hicieron más nada. Racing siempre perdona la vida y ellos no te perdonan la vida. No. ¿Eh? No, si te pueden pisar, te van a pisar siempre. Obvio. ¿Me entendés? Pasó eso. Entonces, y siempre pasa. Y además, ¿qué podés pretender con un técnico que declara un par de días obvio, antes? Obvio, eso también prefiere, lo iba a decir. Que prefiere perder el clásico y pelear el campeonato. Yo hoy no le voy a exigir que pelee el campeonato. Yo hoy, si se quiere reivindicar conmigo, le exijo que salga campeón. ¿Por qué? Entre pelear y salir campeón hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, pero te quiero decir algo. Cuando a él lo contratan, no se larga el contrato de él. No se avisa el contrato de él. ¿Por qué? Porque el partido siguiente le tocaba jugar con su equipo de la B... a enfrentar a otro equipo de la B, que podía no ascender si perdía, que es casi seguro que no ascendía, que el que ascendía era Huracán, sí. Y fue este técnico timorato al estadio de el Interminable de América, a Javi le gusta, como digo, Interminable, fue a ganar 1-0 y termina perdiendo 2-1, se repite ahora el mismo resultado. O sea, dos, nosotros esperábamos que ese día ganara o que por lo menos empatara. Sin embargo, perdió. Y ahora volvió a ser exactamente lo mismo. No sé, lo positivo de esto es que ya tiene el primer objetivo. Pero el segundo no me convenció. él tiró dos objetivos. Uh-huh. El segundo no, el segundo salí campeón. Pero el clásico, yo creo que el clásico, y ahí me voy a meter capaz en un quilombo, pero yo que vivo en Avellaneda, yo el clásico lo vivo de una manera muy especial. No quiere decir que el hincha de Racing no lo viva especial, porque él que está allá afuera y todo lo demás, lo vive capaz que más que yo. Uh-huh. ¿Me entendés a lo que voy? No quiero entrar en polémica de nada, pero el clásico se gana o se empata, no se pierde. Uh-huh. ¿Vos te acordás cuando subimos, que tuvimos 11 años, se lo empatábamos sobre la hora, no sé, le ganábamos con gol, o no, que nos empataban con un gol en Orsay, porque me acuerdo de un gol que le anulaba el Toti Iglesias, que era Baba, el árbitro, mirá, viene de Baba, sí. Que no viene de ahora. No, pero ¿entendés? Yo los he visto darnos vuelta a partidos en la cancha nuestra, con Bochini. Sí, obvio. Sí. Con goles en Orsay. Y sí. Con goles en Orsay. Y yo, no voy a llegar a detalles, pero me he peleado con compañeros míos de colegio que después han sido jugadores de Racing, que eran hinchas Independiente, por esos partidos de Bochini. Nos agarramos a las trompadas el lunes en el colegio, abajo del gomero, donde vos sabés de qué colegio me estoy hablando. Nosotros los que estamos, digamos, al borde del Riachuelo, porque yo también incorporo a la gente de Barracas, lo vivimos diferente al clásico. O sea, no me vengas a decir cómo vivís el clásico si no vivís en Avellaneda. Yo el otro día, el lunes estuve en Avellaneda, y cuando me fui a comprar un pedazo de carne para hacerme la parrilla... Todas las camisetas salieron todas. No, tenés que escuchar al carnicero que dice, Milito arrugó. ¿A vos te parece? Javi, ¿a vos te parece que Milito arrugó? ¿Arrugó? Sí. ¿Qué arrugó? Lo arrugaron. Lo arrugaron a Milito. Claro, desde que sacaron de la cancha. Claro, pero es que desde que empezó el partido es muy notorio lo que hace Independiente. Lo de Tula y lo de Breitenbruch es claro, es sí, clarísimo sí. Que venían a sacar a alguno de los dos, a Auche o a Milito. Sí. Era clarísimo, intentaban no solo eso, sacarlos no con lesiones, sino sacarlos de la cabeza también a Auche y a Centurión, que me parece excelente lo que hace Centurión en la segunda parte cuando se da un corato de problema con unos jugadores de Independiente y él simplemente se retira. Me pareció muy bien, claro, pero el técnico, perdóname, pero el técnico no lo puede cambiar de punta, que siga por la misma punta. Que se retire, me parece bárbaro, genial, porque ya estamos curados, porque cuando lo echan a Teo, ¿te acordás en ese famoso partido? Claro. Por meterse, bueno, vos sabés cómo terminan las cosas, si el jugador de Racing se mete, enseguida es amarilla y roja, Sí. Pero bueno, pero yo digo, pero encaralo ahí, encaralo por esa zona, ¿me entendés? A eso voy nada más, y eso falla al técnico. Para que sí. Yo veo que yo me embalo, perdonamos. Estamos todos embalados, Javi está embalado, estamos todos calientes. No, pero yo veo que hay alguien que se está masticándolo acá con dibujitos. Haciendo dibujitos. Haciendo dibujitos, Gustavo, yo también quiero escucharte, por favor. Ante todo, buenas noches, es un gusto hablar contigo. Coincidimos plenamente, yo tengo una visión mucho más fría, yo vivo lejos del río, vivo lejos de Avellaneda. Y la verdad que ya estoy en una edad que si me cargan o no me cargan, me quedo con lo que pienso de los partidos. Sí. La actitud de los jugadores de Independiente fue diferente a lo de los de Racing, pero yo creo que jugaron al borde del reglamento todo el tiempo. Mucha gente me dice cuando a los 20 minutos yo sostengo que el 4 de Independiente había hecho ya cerca de 4 o 5 faltas violentas, no había sido ni amonestado, y eso me hizo temer por lo que iba a seguir del partido. La jugada en donde Auche, cuando Racing gana 1-0, queda mano a mano, tira larga la pelota y lo cruzan, que fue considerada ni foul por el juez, era tal vez hasta de roja, porque no fue un foul, eran golpes a la cara. Entonces realmente es una manera de marcar que por el reglamento no está contemplada. Más allá de eso, creo que Racing no careció de actitud esta vez. Racing mostró sus debilidades. Tenía el partido servido, tenía que poder manejarlo con fútbol. Desgraciadamente su jugador más inteligente se lastima y mostró lo que le cuesta hacer un gol. Quedó expresado en Tigre, hizo el primer gol el contrario, no pudo remontar nada. El otro día estaban dadas todas las condiciones y yo creo que para que Racing estuviese seguro el otro día tenía que ir 2-0 o 3-0. Me pareció que mostró falencias en la marca de la pelota parada. Si Saja se equivocó, y bueno, cualquiera se puede equivocar. Y la verdad es que me quiero quedar con el futuro, porque que viva lejos de Avellaneda me hace pensar más en todos los partidos que vienen sin Milito, sí, en cómo va a ser Racing para hacer un gol, en quién va a jugar de 9, en que si bien algunas compras están dando resultados, Acevedo creo que demostró que no da la talla, como se dice habitualmente, y que a Racing le sigue faltando fútbol en el medio campo, y eso hasta el año que viene no lo soluciona. Tal vez mi visión sea pesimista, pero creo que estoy apuntando al futuro, porque lo que está, está. Y si a Racing lo dirige alguien que está puesto a dedo y Racing no lo pelea en la AFA, será un problema de Racing. Y bueno, habrá otro lugar donde pelearlo. Pero indudablemente me parece que entrar de visitante con la obligación de ganar 3-0 para asegurar un partido es como difícil. El otro día estaban dadas las condiciones, pero creo que de la lesión de Milito en adelante Racing no encontró la manera de poder llegar al arco rival. Uh-huh. Voy a seguir con mis dibujitos, ustedes sigan con el programa. Impecable. Impecable. Coincidimos plenamente. Pero, y yo te digo, y también está la otra, ¿no? Que yo quería tocar ese tema, no sé si puedo tocar. Pero te digo, usted puede tocar lo que quiera. Yo digo que la otra viene a relación con esto, ¿no? ¿Cómo querés que ganemos un clásico cuando vos haces conferencias de prensa, uh-huh, haces presentaciones en un hotel, si vos no tenés tu identidad? El pibe de las inferiores tiene que saber que para llegar a primera le tenés que decir, no sé, macho, tenés que ganar el clásico. Uh-huh. Y enseñarle a ganar un clásico. Sergio, capaz que estoy equivocado. Dicen que lo de la reserva ganaron, sí. Se abrazaron a más no poder. Salieron, sí, cantando. Y son los pibes del futuro de Racing. Ojalá que cambien las cosas esas. Piensen que si Racing ganaba, capaz que Blanco ya estaba proclamado candidato a presidente. Sí. Piensen que a Coca ganar el clásico le aseguraba 18 partidos más, aunque pierda 17. Piensen que a los jugadores le iba a traer aplausos ahora contra Lanús, y no que si Lanús le gana a Racing, quiero ver qué pasa a la tribuna. No quieren perder, no saben ganar en todo caso, o no encuentran la forma, o tenemos algo más que el semestre pasado, pero no tanto como para superar estas situaciones. Era mejor para todos ganar, no obvio, solo para nosotros. Obvio que somos los que gane siempre no, Racing, ¿eh? Pero, no, yo, y como digo que Racing es lo más grande que hay en la Argentina. Quisiera que coincidamos en algo. No se perdió porque Coca dijo que prefería un campeonato. Coca no está en condiciones de pelear el campeonato, y con Milito lastimado menos. Coca no entiende nada. ¿Qué quiere que te diga? Bueno, hay que saber declarar. Por ahí es una frase mal expresada y ya te queda marcada para toda la vida. Que Coca quería ganar y que los jugadores de Racing querían ganar, no lo cuestionen, no tengan dudas. No, mucho mejor. De hecho, te digo, de hecho no se le puede reprimir nada porque Racing tuvo un poco de actitud, y con, que es lo que pedíamos siempre. Con sus limitaciones lo fue a buscar. Lo fue a buscar en segundo tiempo. Que se lo pierde Villar, que se lo pierde Auche, bueno, porque vos llegaste más que ellos. Ellos llegaron, ¿cuántas veces llegaron? Pero, 4 veces. Pero lo que pasa es que los errores, yo te digo, ahí está, uno le echa la culpa a Saja. ¿Cuánto? El tiro libre que le dieron por la supuesta plancha de Milito. No fue jugada peligrosa de ninguna manera, bueno, porque el jugador de Independiente ni se enteró que estaba la pelota ahí, no movió ni la pierna. Ese lugar, esa jugada, Racing tuvo dos iguales. Y las dos terminaron en la mano del arquero. En cualquier lado terminaban. No, terminaron en la mano del arquero porque se adelantó los tres pasos necesarios. Claro, pero la defensa se tenía que haber adelantado ahí. Porque vos no es lo mismo. La defensa estaba marcando en la línea. Mismo es la viveza del karateka, como decimos, ese Tula. Sí. Es la viveza que se lo llevó arrastrado a Videla para que no queden en Orsay. Porque venían cuatro tipos atrás. Si vos estás defendiendo, vos tenés que defender, no sé, cuando la pelota vuelve retrocedés, por lógica, ¿no? Pero cuando la pelota está allá en el tiro libre, vos tenés que defender en el área grande. No sé, digo, yo no, no entiendo nada. Sí, no defenderle ahí con Saja. Le está dando ventajas. Por eso. Esto era como cuando Subeldía hacía un gol y se metía atrás y terminábamos pagándola. Racing no se metió atrás. No se mete atrás. Fueron dos minutos catastróficos. Sí, sí. Estaba todo mal. Pero no sabías dar la vuelta. No, y aparte había perdido al mejor jugador. Milito había tocado cinco pelotas, a las cinco había puesto a un tipo a correr solo uno contra uno. Después pusieron 10. ¿Cómo te digo? Rescato lo de Videla, que para mí fue uno. ¿Entendés? Sí. Lolo tuvo falla, pero también. Hubo jugadores que demostraron, como Pillú tiene sus limitaciones, todo lo que vos quieras, pero el otro día no le puede, le dijo, bueno, no sé. Yo te voy a decir una sola cosa, no se perdió igual que la vez que se perdió. Obvio, cuando la fuimos a la vez, ahí sí, que se fueron ellos a la vez, perdón. Yo creo que lo que quedó al desnudo son las limitaciones técnicas y futbolísticas de Racing, no las espirituales o las de temperamento. Bueno, habrá que trabajar sobre eso. Hay que dejarlo hablar. Yo creo que sí. Acá escrito, prefiero a Castro, si me van a poner a Castillón y Auche, porque me parece que tiene más condiciones como 9 y que puede hacer más. No sé, Rentería para mí sigue siendo una incógnita, me parece que técnicamente es un jugador dotado, pero que le falta mucho ritmo físico. Quiero ver el partido con Lanús, porque ahí sí va a haber una prueba de temperamento. Espera, que nos estamos yendo, espera. Venimos en 5, porque ya se nos ya volvemos. Te quedas, Javi, ¿no? Te quedas. Dale, Luisa. Vos metés bocadito, porque si no. Pausa. Radio Cadena, AM1470. Desde Lanús. Y para toda la Argentina. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunicate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Capitanich dio el visto bueno al adelantamiento de elecciones en Chaco. El jefe de gabinete Jorge Capitanich sostuvo hoy que no tiene objeciones ante la decisión de adelantar las elecciones en Chaco, mientras que el actual gobernador Juan Carlos Vasilev Ivanov aseguró que el funcionario nacional está decidido a competir como precandidato a intendente de Resistencia. Murió el joven baleado por la policía en confuso episodio. El joven que estaba internado en el hospital Santoyani, tras ser baleado por la policía en un confuso episodio, murió finalmente hoy, por lo que se reforzó la seguridad en ese centro asistencial de Liniers como consecuencia de los incidentes originados el martes por los reclamos de los familiares del herido. El joven murió alrededor de las 3:30 y tras conocerse el deceso, se produjeron nuevos momentos de tensión que no llegaron a ser de gravedad. Internacionales, el Estado Islámico no es invencible y está debilitado por ataques en Irak. Por temible que sea, el Estado Islámico, él no es invencible y está debilitado por los ataques aéreos realizados en el norte de Irak, afirmó el miércoles uno de los directores del antiterrorismo estadounidense. Epidemia de ébola deja más de 1.900 muertos de 3.500 infectados. La epidemia de ébola que azota África Occidental ha dejado a más de 1.900 muertos de 3.500 infectados confirmados, indicó el miércoles en Washington la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan. Deportes. En la previa de Alemania 2, Argentina 4, homenajearon a Julio Grondona. Alemania y Argentina guardaron un minuto de silencio en memoria de Julio Humberto Grondona, histórico presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, que falleció el 30 de julio. Este miércoles, en la previa que Argentina le ganó a los teutones por 4-2 en el amistoso disputado en Düsseldorf. Juez civil rechazó un pedido para que los hermanos Diceo recuperen la condición de socios de Boca. El juez en lo civil, José Luis Dornsen, rechazó concederle a los hermanos Rafael y Fernando Diceo la recuperación de su condición de socios del Club Atlético Boca Juniors, confirmaron hoy fuentes vinculadas a la causa. Hasta aquí, el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Te informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Escúchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. Bueno, le pedimos perdón a los amigos que nos auspician, porque la verdad que el programa hoy viene seguidito, nos quedamos sin tiempo, a la gente de Ángel Velo, a la gente de Apumac, a la gente de Cruzada Renovadora Académica, para la gente del Paso a Paso Racinguista y a Pulice le pedimos disculpas, por favor, pero bueno, al final, y Otero, sí, Otero, no lo tengo acá encima, pero bueno, listo. Hoy es un aniversario del cilindro, se cumplen 64 años de aquella vez que comenzó... 1900... Que ganó Racing 1-0, pero también, y algo que no fue, lo escuché hoy en el programa de Leito Paradiso, y bueno, después estuve investigando, no fue el primer gol en el cilindro el que hizo Yamil Simes. El primer gol fue de la tercera y lo hizo... Caíto Domínguez. El padre de un amigo mío que vive en Quilmes. Sí. Bueno, del oso, que le decimos el oso. El oso Domínguez. Bueno, y el padre en este momento está viviendo en Estados Unidos y tiene 82 años. Yo quise llamarlo hoy para ver si podíamos sacarlo al aire. Y bueno, hablé con... es padre de tu amigo y a su vez es primo del Cabezón Domínguez. Sí. Él fue el que llamó esta mañana al programa de Leo Paradiso y dijo lo del gol en la reserva, no había sido. Sí. En la tercera. En aquella época era tercera, creo. Y el estadio que hizo don Ramón Cereijo, y que tendría que tener el nombre de don Ramón Cereijo. Que Racing lo pagó, sí, porque dicen que no lo pagó, pero Racing lo pagó, en 1960 creo. Y a mí me parece que hoy estaba viendo una foto que publicaron del puntapié inicial que dio Eva Perón, que me parece que esa foto no es en el cilindro, hay que mirarlo, porque para mí se ven ahí las escaleritas de la cancha de Núñez. Ojo con las fotos que publican algunos por ahí por internet. Pero que eso creo que lo dijo el hijo de Ramón Cereijo, Juan Carlos. Juan Carlos, que Racing había pagado la cancha, porque todo el mundo dice que la cancha la hizo Perón. Porque a Racing siempre le dicen eso. Dio un préstamo y se cumplió. También, hoy se cumplen 100 años del gol de Oaco ante el Torino, que se jugó en cancha de ferro, que fue el cuando visitó el Torino de Italia, Argentina eligió jugar con el último campeón. ¿Y quién había sido el último campeón? Racing, que ahí comenzaban los 7 campeonatos. Digamos eso, el Torino vino hace 100 años, bueno. Saca la cuenta, fácil. ¿Sabés matemática? Hay una efeméride. Y una efeméride muy particular también, que se cumplen 45 años exactamente del fallecimiento de Antonio de Mare, que era un half central, un half lateral, que es lo que es el lateral, el marcador de punta de hoy, que le, lo llamaban el colchonero, y o si no a Toño, aunque yo lo conocí por Antonito de Mare. Antonito de Mare jugó entre 1926 y 1938 y fue solamente, jugó solamente en Racing. Me acuerdo de la, del fallecimiento de él porque yo era muy chico, y mi padre en el playón de Racing, lo que hoy es hoy donde está la Casa Tita, nos encontramos con Antonito, y Antonito le dijo si lo llevaba hasta el médico, que era en Sarandí, allá cerca de por donde viven ustedes. Lo llevamos hasta Sarandí, y papá no era como de llevarte, dejarte y irse, no, lo esperó. Para mí fue una eternidad esperarlo, y al día siguiente amanecimos con la noticia de que había fallecido Antonito de Mare. Así que yo lo recuerdo, lo recuerdo a este hombre. Me regalaba siempre con la frente alta y caminaba, sí, y caminaba bien. Así que vale recuerdo 45 años después. Bueno, estas fueron las efemérides. Y para, déjame agregar algo. Dale. Hace dos años que, bueno, no sé si es así, para mí sí, que Belletieri atajó el penal. Ah, mira vos. ¿Te acordás? Hoy hace dos años. Hoy hace dos años. Mira vos, los que nos venimos a acordar. El cilindro, sí, dale, vamos. A ver, Javier, ¿qué dice? Javi. Sí, acá estoy. Javi. Seguimos hablando del partido. Y te digo dónde Racing pierde, o dónde la dirigencia pierde el partido. Cuando termina el partido, reportean a Milito por televisión. ¿Quién pasa por atrás de Milito? Señor Guevara. El señor Guevara era el responsable y renunció, por lo cual a los visitantes no pueden ir hinchas, o sea, él en este momento está en una condición de hincha, era responsable de la sede de Villa del Parque en el momento del fallecimiento de Nico Pacheco, y después sí, el otro evento que también ocurrió después de un tiempo, porque él no renunció por el evento de Pacheco, renunció porque después hubo problemas en el buffet de ahí, ¿entendés? Sigue yendo al estadio, sí, y va con la comitiva de Racing, con la comitiva de Racing. En realidad, me parece que fue a prensa, porque por lo que vimos en los palcos esos que rompieron, ellos estaban del lado de lo que era antes la Cordero. Luis, perdón, estaba en el palco junto a la comitiva de Racing, junto, ojo a esto, ojo, no sé si queda bien o qué, pero es una denuncia que quiero hacer, junto a un periodista de un medio partidario de Racing. Entiendo lo que vos decís. Primero, no hacemos periodismo de periodistas. Y si, claro, además, si hiciéramos periodismo de periodistas, tendría que ser periodista. Y no lo es. Bueno, esto es una mesa de amigos. Entiendo el punto. A lo que voy es por qué están ahí. Claro. Si se supone que ahí tiene que estar el presidente, vicepresidente y los muchachos de prensa. Supone, ¿no? Que esos son los que deben de estar. En los palcos que se le asignan. Pero capaz que tienen algún kiosco por ahí adentro, ¿viste cómo es? Porque Racing está lleno de kioscos. Así que, bueno, puede ser. ¿Viste que el tema? Uno está bien. Lo de Guevara no es la primera vez, muchachos, que se da. Ya en nuestras transmisiones lo hemos denunciado, creo que esta va como la tercera vez, si no me equivoco. Ojo, y que nosotros hemos hecho la denuncia porque lo han visto los muchachos en la cancha, porque lo han visto. Ahora, más las otras veces que no lo han visto los muchachos, no sea. Sí, yo te digo, también, nosotros hemos tenido la posibilidad de ir a Tigre, nos hemos encontrado con vicepresidentes metidos ahí en el medio. Nos hemos encontrado con gente de otras agrupaciones que estaban en el palco de prensa. Y por ahí, cuando vos pedís una acreditación, te dicen, no, pero está en el programa, cómo es, qué es esto, qué el otro, guarda con... viste, no podés llevar menores, y en la cancha de Tigre había un pibe de 8 años atrás que me estaba gritando los goles de Tigre. Claro. ¿Me entendés? O sea, digamos, yo creo que nosotros a veces somos más papistas que el Papa. En Racing no te permiten absolutamente nada, pero andá al trato que vos tenés en otros estadios. No es lo mismo. Digamos, claro. Tenemos que estar de acuerdo a cómo se está tratando en todos lados a la gente de Racing, a nuestra gente. Yo creo que esa cancha, ¿no? No es por criticar ni nada por el estilo, pero no está preparada para estar habilitada. Porque cuando nosotros fuimos la primera vez, que creo... Vos acabas de decir algo fundamental. Sí, cancha, no dijiste estadio. Estadio hay uno solo. Cancha puede ser. Sí, bueno, está bien. Pero te digo, sí, está bien. Vamos bien, vamos bien. Se hizo, creo que a través del CRA, uh-huh, en su momento... Mira, lo puede decir Claudio o lo puede decir vos, no sé, pero Ángel, sí, hicieron creo que también con el Sarcá, que estaba Leo, Tranor, sí, Estranoy. Bueno, no hicieron un petitorio para, hicieron una carta, porque nosotros fuimos ahí arriba, no me entiendo, y no había baños, no había nada en esa cancha. Una sola salida para una sola tribuna. Y creo que si a vos te mandan abajo de la Bochini, porque ahora le pusieron Bochini a esa, que para mí la Cordero. Sí. ¿Eh? La Cordero. Sí. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? Te mandan al muere. Uh-huh. Creo que te mandan al muere. Entonces, ¿me entendés? Hay que ver las cosas como son. Porque bueno, está bien. Vos haces un gol Racing, no lo tenés que gritar porque supuestamente sos periodista. Uh-huh. Pero bueno, pero también te pasa por eso, ¿no? Que sale de adentro. ¿Está bien? Pero yo te digo, esa cancha no está preparada para esas cosas. Uh-huh. Porque yo las veces que fui, y decía, muchachos, no salten, porque se viene abajo. Se mueve como loco. Sí. Ojo, el cilindro también se mueve. Todas las canchas tienen que mover. Vos sabés que lograron la de San Lorenzo, la cancha de cemento, tener el mismo efecto que tenía la cancha que estaba en Avenida La Plata con los tablones de madera, se mueve igual. No, pero te digo, pero está bien, pero no, yo no sé, el baño, uh-huh, esto, no está, ¿me entendés? Tenés una sola salida allá arriba, cuando va. Sí. No sé, pero bueno, perdóname, te interrumpí, Javier. Sí, Javi. Yo me cebo, ¿viste? ¿Ah, Javi? No. Yo me cebo porque me da bronca, ¿me entendés lo que te digo? Porque no, pero se nos pasa a todos. El lunes nos pasó en el programa también. Ni queríamos entregarle al otro. No queríamos entregarle al otro la calentura que aún teníamos. Yo creo que hoy todavía... Me estaba quedando dormido el lunes, Javi. Me estaba quedando dormido porque la noche anterior no había podido dormir. Yo los escuchaba y por momentos me dormía, los volví a escuchar, me dormí. No. Pero bueno, el lunes hicimos un poco de catarsis, antes, bueno, meto chivito, mandarle un saludo a todos los compañeros de Racing Sin Fronteras, sí, también a nuestro productor que nos está escuchando, Matías Caparado, así que el saludazo para él. Sí, yo estoy enojado con un integrante de ustedes, ¿eh? ¿Ah, sí? Que vive acá, muy cerca. ¡Epa! El señor Sartorio. Sartorio, el señor Sartorio vive por acá muy cerca, no viene, viste. Y yo no debe estar escuchando Sartorio porque ya llegó a la casa. Escráchelo al aire, escráchelo en el Twitter, escráchelo por todo lado. Vamos, sí, vamos a hacer la denuncia correspondiente con el señor Sartorio. Mañana se lo hacemos llegar. No, un crack, Hernancito Sartorio. El saludo para Hernancito. Lo vamos a hacer hasta la radio, Luisito Seguro. Bueno. Les decía, para volver con el tema, el lunes hacíamos catarsis y hablábamos un poco, perdón, de que más allá del robo que sufrió Racing, había que hacer autocrítica. Y cuando decimos autocrítica era reconocer el mal accionar de Saja, que bueno, Saja terminó reconociendo en conferencia de prensa. en conferencia de prensa que que había cometido errores. Sin embargo, siempre fue puntual en decir, el árbitro nos robó. Y bueno, puede ser, puede ser que sí, pero hay que ser hay que ser un poco más condescendientes con eso. Nosotros debemos observar también de la puerta hacia adentro y ver en qué está fallando Racing. No es la primera vez que Saja falla. Ya hace un rato que viene mal el arquero de Racing. Sí, a mí me sorprende. Javi, perdón, sí. Perdón que interrumpa con algo fundamental, que he cometido un error. Y acá me lo hace saber acá un amigo en común que tenemos, un día dos canchas. Yo dije sobre Nico Pacheco fallecimiento, no, asesinato. Ah, el asesinato, a Nico Pacheco. Yo dije, Nico Pacheco no murió. En el fragor de la conversación, yo dije fallecimiento, así que me rectifico, asesinato. ¿Ah? A Nico Pacheco lo mataron, a Nico Pacheco lo asesinaron en la sede de Villa del Parque, y hoy seguimos pidiendo justicia por Nicolás Pacheco. Hoy sigue estando impune el caso de Nicolás Pacheco. Ojalá que la gente que venga a hacerse cargo de Racing pueda hacer algo, o al menos el sumario interno del cual se ha hablado, ojalá que sea entregado, Ustedes, muchachos, ustedes, siempre lo repito. No hubo sumario interno, no hubo ustedes, sumario interno. No actuó, muchachos, no actuó que son socios de Racing. Ustedes que son socios de Racing. Javier, no hubo sumario interno, no hubo eso, informe del Tribunal de Conducta, no hubo una separación, aunque sea hasta el momento de que se esclarezcan los hechos de los socios involucrados. No hubo nada. Pero perdóname, ¿no? Que me vas a ayudar. Sí. ¿Cómo se va a arreglar todo esto si Racing no tiene un tribunal de conducta? ¿O existe? Sí. En realidad fueron votados. Sí, pero hoy por hoy no lo tienen. No se reúnen. Hay tres dirigentes nada más. Escúchame, si el tribunal de conducta anterior, de la gestión anterior, por unanimidad. Perdón, Luis, perdón que te vaya a decir eso, pero no es el anterior, es la misma administración, ¿eh? No, ya sé. No, pero yo voy a otro caso. Donde sí había, porque ahora, digamos, en este momento, en esta gestión, la que ocurrió lo de Nico Pacheco, hay una coherencia democrática de apoyar uno la minoría o apoyar a la mayoría, que no se ha dado en las últimas elecciones. Pero en la anterior, entre el 2008 y 2011, donde había una minoría que fue criticada por levantarse de la asamblea, por no estar de acuerdo en el balance que se iba a aprobar y en el presupuesto que se iba a aprobar, fue muy criticada por eso. El Tribunal de Conducta de ahí pidió la expulsión de Marín y no de Tomaso, porque ya había renunciado. Claro. Y el presidente en ese momento, en ejercicio, que fue vicepresidente hasta el año pasado, dijo que no ejecutó el mandato del Tribunal de Conducta. Digamos, no dijo absolutamente nada de la gestión, y hoy todos se rajan las vestiduras de blanquiceleste, que fulano fue parte de blanquiceleste, que mengano fue parte de blanquiceleste. Fueron todos parte de blanquiceleste, porque todos los apañaron cuando asumieron. No dijeron absolutamente nada, tuvieron el dictamen del Tribunal de Conducta. Este Tribunal de Conducta de la última gestión, no, creo que es, no sé si se reúnen a tomar café, porque realmente hubo uno que renunció, hubo un personaje del Tribunal de Conducta cuando se escaparon como ratas unos cuantos, hubo gente del Tribunal de Conducta que se fue. Experiencia de gestión de renunciar. O sea, digamos, estoy tirando ideas así nomás, pero si uno empieza a escribir y empieza a ver quién está en cada lista, quién está en cada otra lista, y uno se va a llevar unas cuantas sorpresas. Claro. ¿Mm? Va, ¿vos cómo lo ves esto? Porque el otro día estábamos hablando con Gustavo de la política un poco de Racing. Javier. Acá te mandan... Javi, no, te pregunta de la política, ¿cómo la ves desde allá? El especialista, el Ponja, que te manda saludos acá por el Twitter, ¿eh? Qué grande, Gus, el saludo para Gus, productor general de Racing Sin Fronteras, el saludazo para él. Mételo a Gus, ya lo metemos ahora. Ah, va a estar con nosotros, genial. Si vamos a hablar de política, sí. Ahí yo me hago a un lado, No, señores, esto es un crack, Si gustan, mientras viene Gus, termino la idea de lo que quiero hablar. Sí, dale. Okay, retomamos. Dejando a un lado el tema de Nicolás Pacheco, que siempre pedimos justicia por Nico Pacheco y esperamos que así sea, que se haga justicia por el caso, que no quede impune. Gente, decía, el caso de Sebastián Saja no es de ahora, hace rato que Sebastián Saja viene fallando en el arco de Racing. A mí me pareció, o sea, me sorprendió que en el mercado de pases no hubo llegada de algún arquero. Yo pensé que iba a llegar algún arquero importante a Racing y no llegó, así que bueno, ahora habrá que tomar, espero que tome las medidas necesarias Coca, o que Saja retome el nivel que tuvo antes en Racing, porque va a ser importante que Saja se meta para lo que busca Coca y el resto del equipo, Luis y amigos. Sí, Javi, yo sí. A vos te conozco hace unos años. Hoy me acabo de enterar, gracias a Ceci Rial, que hay otra persona como vos, pero vos tuviste la suerte de viajar acá, que se llama Rafael Pavón, que nos está escuchando. ¿De dónde sos, Rafael? Hola, Rafael. De Venezuela, Caracas, Venezuela. Venezuela, ¿y dónde estás viviendo? Estoy viviendo ahorita en Oklahoma, en Estados Unidos. Bueno, Javi, como vos, comparten ser hincha de Racing sin ser argentinos a la distancia. Me gustó la nota que vos escribiste, no voy a hacer referencia, nos queda muy poco del programa, pero te damos la bienvenida al mundo Racing, y sobre todo la gente de Racing Sin Frontera puede contar con vos en algún momento y tenerte algún día y charlar un poquito más de lo que es ser de Racing a la distancia. Contanos un poquito. No, seguro que sí. Muchas gracias por la oportunidad de expresarme en su programa y por la invitación a Racing Sin Frontera. Bueno, en verdad que para tratar de hacerlo corto, siempre me ha gustado el deporte y he sido muy fanático. Y en el 99 fue que comencé a conocer sobre Racing, los momentos duros que estaba pasando de la quiebra y eso, y verdad que desde ese momento me conmovió cómo la hinchada fue capaz de defender y no permitir que el club terminara de caer. Y bueno, de ahí en adelante el resto fue historia. A medida que fue pasando el tiempo pude conectarme más a través de internet con los foros, los programas partidarios, los diarios y ahora con el Fútbol para Todos puedo ver todos los partidos de internet, en verdad, siempre estoy siguiendo a Racing en todos sus aspectos. Bueno, te digo, también nosotros tenemos en estos momentos en el aire una persona que está en Los Ángeles, mirá lo que es esto. Ponja, ¿estás ahí? Gustavo. ¿Cómo está, muchachos? Acá estoy de vuelta, rompiendo la bola. Sí, claro. Oye, llegó Gus, yo me voy, adiós. Queríamos cerrar un poquito este programa, lo tenemos acá a este amigo Rafael Pavón, te tenemos a vos en Los Ángeles. Somos internacionales. Oklahoma, Los Ángeles y Costa Rica. Dije Costa Rica, ¿no? Javi. Bien, muy bien. No soy como esos que se te tuitean que te dicen que sos de otro país, ¿no? Te rebanco a vos. Por cierto, Luisito, un saludo para un día dos canchas que nos está escuchando. Bueno, saludazo. Estamos haciendo un desastre. Estamos conectados con tres personas. Acá somos cinco, allá somos ocho. En un programa de radio es demasiado, ¿no? Che, tenemos... Dale, dale. Queremos saber... Ya seguimos con la calentura y bueno, hay que agachar la cabeza y seguir. Yo creo que dentro de todo, después de los últimos clásicos en los que estuvimos abajo, por lo menos el equipo mostró un poquito de hidalguía para ir de frente. En otros partidos directamente se entregaban, así que yo estoy ya tratando de ver alguna cosa positiva de todo lo que pasó. Sí. Lo negativo es que parece que nos autodestruimos solos a través de nosotros que tenemos un micrófono, así que hay que tener cuidado con eso y prestar atención. Y nos dejemos de joder, porque esto va más allá de un resultado, va por una cultura, va por un montón de cosas mucho más importantes que un resultado deportivo. Así que mi llamada a todos los hermanos racinguistas de todas partes del mundo, que prestemos atención, porque que nos ganen ellos con el árbitro y la camiseta negra, bueno, de última uno se la banca y sigue siendo hincha de Racing, pero que nos empecemos a tirar tiro entre nosotros y nosotros nos empecemos a rebajar delante de ellos, ya pasa una raya que yo al menos no pienso cruzar. Así que bueno, les mando un saludo, no les saco más tiempo. Menos mal. Completamente de acuerdo con vos. Porque vos también, yo recién tocaba que yo vivo en Sarandí y vos vivías en Villa Domínico, ¿no? Gustavo. Claro, claro. ¿Eh? Entonces, sabemos lo que es para nosotros el clásico, que en esa zona somos uno de Racing y cinco de ellos. Pero nosotros llevamos siempre la frente alta y creo que yo lo defiendo a muerte, porque yo tengo cuatro estrellas en Racing. Mi papá, mi abuelo, bola de oro. Mi papá, bolas de oro. Yo, socio vitalicio, y mi hija, 16 años de socia. Porque tiene 16 años de edad. Entonces, yo lo llevo con orgullo eso. Y Racing para mí es mi vida. Entonces, me duele cuando alguien critica a Racing. Y para mí es lo mejor que hay en el mundo, Racing. No en la Argentina, en el mundo. Así que, bueno. Nos tenemos que ir despidiendo un poco todo. Rafa, saludo. ¿Estás, Rafa? Sí, aquí estoy. Un saludo. Bueno, muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias a todos por la oportunidad y bueno, aguante Racing y a todos a mirar el partido del domingo. Aguante Racing, vamos. Bueno, gracias y mujer. Ya te vamos a sacar otro día, que no sea, no vengamos después de un clásico. Ponja. Seguro. Saludos, muchachos. Nosotros nos escuchamos mañana seguramente a Racing Sin Fronteras. Sí, un saludo a todos. Javi, querido. Luis, y a la mesa, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes, y obviamente Luis, ahí meto un poquito un chivito, mañana 22 horas, Racing Sin Fronteras por la gran www.chatacadé.com. Luisito. Te lo cobramos, te manda saludos acá que te está escuchando Ceci Real. Saludos para Ceci. Sergio. Bueno. ¿Qué va a ser? Paciencia, seguir adelante y el próximo partido empieza todo de nuevo. A comer pizza. Gustavo. No, buenas noches a todos y la mejor onda para ver si con la luz se puede revertir y ya tendremos otra oportunidad seguramente. Celeste, Sergio. Aguante, Rafa. Sergio. Somos muy grandes. No tenemos nosotros estar. Somos muy grandes y vos seguís siendo de la vez. Chao, hasta el miércoles. Desde Buenos Aires, transmite Radio Ramones. Es la hora 20:58 minutos. Radio Cadena te da la temperatura. 17 grados. La humedad, 88%. AM 1470, Radio Cadena. Espacio publicitario. Instituto Mega de Informática. Cursos de computación con orientación laboral, 100% de práctica en máquina. Enseñanza personalizada. Horas y días de lección. Windows, Microsoft, Office, diseño gráfico, diseño web, edición de audio digital, sistema MIDI, AutoCAD, Maipú 608 Banco, 4242-0901. En Mega Instituto de Informática, el futuro es todo. Oh,